Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico. Está con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Y como siempre, les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. No sé si usted había escuchado, leído, quizás sí, quizás no, Isaías 56:11. Es un texto bastante, no sé, difícil, no diría difícil, pero cuando habla, dice, y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Ahora, uno normalmente para buscar una interpretación, recuerda usted que el principio básico de interpretación bíblica es que la Biblia es su propia intérprete, entonces tiene que ver a lo que se está refiriendo. En realidad, el profeta aquí en este capítulo está exhortando a la santificación. Sí. Y además dice que esa santificación será en realidad para todos, sin excepción de persona. Y hace esta advertencia que hay personas que no la andan buscando, y ahí es donde empieza él a decir, por ejemplo, esto de los perros comilones. O sea, en vez de buscar el bienestar del rebaño, y aquí viene la aplicación, en vez de buscar el pastor la tranquilidad, la protección, el buen pasto, se comen las ovejas. O sea, no es que sea malo, porque yo recuerdo que habían sacrificios de ovejas, el sacerdote tenía que comer, o sea, había que alimentarse, pero pareciera que aquí está hablando de que las cosas las están haciendo a la manera que ellos y no con el parámetro que Dios ha puesto. Estoy pensando que si, por ejemplo, tú tienes una cantidad de cosas y abusas de ellas a tu manera, vas a andar por un camino como esto que está diciendo aquí, que son como perros comilones, no se sacian nunca. En vez de cuidar el rebaño, están los dirigentes de Israel, en este caso, eran como perros que se comían a las ovejas que debían proteger en realidad. Fíjate, eso es lo que está diciendo. Entonces la codicia, también su fase es hacer cosas a tu manera, a mi manera, y no con los parámetros que Dios ha colocado. Ahora fíjate, estaba pensando en el caso de Judas. Como lo cuenta ahí San Mateo capítulo 26, verso 14 en adelante, dice: entonces uno de los doce, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar y yo lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Ahí, en la codicia, él quería tener algo. Y se presenta y les habla claramente: ¿qué me queréis dar? O sea, yo lo puedo entregar, pero siempre y cuando ustedes me den algo a cambio. Claro. Esta es una historia realmente triste. Yo le invito para que usted quizás lea algún comentario de Judas, un personaje que al parecer Jesús no lo llamó, él se ofreció. Es un personaje inteligente, uno de los más educados. Pero ¿cuál fue el problema en realidad de Judas? ¿Cuál fue el problema? Fíjate que incluso hay una escritura que dice: si Judas hubiese muerto antes de su último viaje a Jerusalén, habría sido considerado como un hombre digno de un lugar entre los doce y su desaparición habría sido muy sentida. Ahora uno dice, ¿qué pasó en la mente de Judas? ¿Fue acariciando algo? ¿O buscaba en Cristo algo que Jesús en realidad no lo era? Porque a lo mejor él quería con tener a Jesús, quería conseguir el poder, ¿no es cierto? Tener un puesto elevado. Imagínate tú que Jesús hubiese hecho caso a los discípulos y hubiera derrotado a los romanos. Habría hecho un pueblo, una nación grande, fuerte, porque lo podía hacer, victoriosa. ¿Te imaginas un ejército que sale con 1000 hombres y vuelve con 1000 hombres sin tocarse a nada y derrotar a todos? Y si alguien muere, lo puede resucitar. ¿Te fijas? O sea, ¿cómo habría sido en una nación de esa naturaleza? Temible. Pero no era el plan de Dios en ese sentido, porque eso que podría haber hecho Jesús no habría salvado a las personas, como él lo hizo y como lo está haciendo hasta el día de hoy. ¿Sabes? Estaba pensando en lo que puede hacer la codicia. En este, si traemos todo eso a nuestro tiempo, hoy día hay personas que, codiciando, son capaces de causar tanto daño. Por ejemplo, pensaba en aquellos que comercian con drogas. Seguramente han visto cómo aquellos traficantes de drogas, cómo se han enriquecido, cómo pueden tener una cantidad de cosas y estas personas compran y compran y compran y gastan el dinero que la verdad es que con la felicidad, con la salud, con la miseria, podríamos decir, de otras personas. Ellos viven de la miseria ajena, ¿eh? Y siempre quieren tener más. Y se meten y hay otros que están dispuestos. Y solamente con vender unos papelillos en una noche se pueden ganar una cantidad de dinero. Entonces, todo por la codicia, solamente por la codicia. Son capaces de causar desgracia en muchas familias. Pero eso no interesa. El asunto claro. Es que yo quiero tener más y lo voy a obtener como sea. Ahora, si uno sigue estos personajes que tú comentas allí, normalmente estos dineros mal habidos también son mal usados. Mal aprovechados. Y mal aprovechados y terminan, claro que sí, infelizmente como es aquel que no busca un sendero final. Porque fíjate, repitiendo lo que dice aquí, entonces uno de los doce, fíjate, es un llamado, es un discípulo de Jesús, muy cercano a él, dice, llamado Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes, y aquí está el paso terrible, yo pienso que lo estuvo pensando mucho tiempo, porque él presenció todos los milagros, todas las actividades de Jesús, los dichos, las conversaciones, incluso la Santa Cena cuando él estaba allí, ¿no es cierto?, lavándole los pies. Yo imagino que Judas, en vez de buscar el camino verdadero, en su mente comenzó a decir, si este va a ser rey, ¿cómo se desilusionó completamente? No, ningún rey hace esa cosa. Aquí estoy mal, este no es el seguidor que yo quiero, y creo que la única forma de conseguir yo lo que quiero es venderlo porque me van a dar un buen dinero. Pero además de eso, yo creo que Judas en ese momento puede haberse justificado diciendo que Jesús lo había engañado. ¿Y yo qué pensé que podía ser rey? O sea, yo lo estaba siguiendo porque iba a ser rey y es un farsante. Me engañó. No es lo que pretendía ser. Entonces ahí, pensando de esa manera, creo que alguien puede autojustificarse para hacer lo que hizo. Tú ves que hoy día todo se justifica. Bueno, uno puede sacar varias lecciones de este caso. Y que ojalá no seamos nosotros los que andemos buscando sacerdotes para vender a Jesús o a la justicia para entregarlo, sino que vamos a entregarnos a Él de corazón. Que el Señor los bendiga, nos vamos a ver mañana. Bendiciones. ¿Quién, si no se cuida, no manifiesta alguna codicia en su propio carácter? ¿Cómo podemos, por la gracia de Dios, mantener bajo control esta tendencia natural? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.